La felicidad también de ver lo producido por las manos de cada uno de ellos. Y todo el proceso, como decíamos hoy al principio, todo el trabajo que implica. Totalmente. Sofía, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chica. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Y realmente con ganas de probar algo de lo que se ha producido ahí. Contale un poco a la gente, Sofi, ¿qué se hace, digamos, con esas plantas de lechuga de que veo? Porque veo que son verdes, digo que es lechuga, ¿no? Uh-huh, sí. Pero ¿qué fue lo que se produjo y qué es lo que apareció, ¿no?, esta semana? Bien, bien. Sí, bueno. En primer lugar, aclarar que el Centro de Inclusión Municipal de las Artes específicamente, ahí se realizan todo tipo de actividades, como decías recién, de tipo productivas, hortícolas, con diferentes tipos de frutos que se dan en forma natural, obviamente con todo el proceso a través de la siembra de diferentes semillas. Y luego de todo un proceso que los mismos asistentes van realizando de cuidado, de riego, van midiendo el tema de la tierra, bueno, un montón de cuestiones, se va desarrollando y va creciendo y luego hacen la cosecha. El otro día participamos de esta cosecha, que la verdad que fue sumamente interesante porque ellos mismos son quienes están levantando lo que sembraron hace unos meses atrás y que conllevó todo un cuidado, ¿no? Porque está dentro de un invernadero eso, conllevó todo un cuidado y toda una dedicación para que eso se pudiera llevar a cabo. Así que la verdad que es una actividad que a nosotros nos encanta poder participar. Y a los asistentes y las asistentes también de ver el fruto de sus trabajos, ¿no? Totalmente. Y bueno, y a medida que ellos, me imagino que están trabajando durante todo el año, ¿no?, en el centro de inclusión, así sí, que va variando también la siembra y la cosecha. Totalmente, totalmente. Se van sembrando todo lo que es de estación, ¿no? Claro. El otro día lo que hicimos fue la cosecha de diferentes tipos de lechugas, diferentes clases, y a su vez, por ejemplo, ahora están creciendo todo lo que son los coliflor, los brócolis, todo eso están creciendo. Todavía no es el momento de la cosecha, pero en cualquier momento ya eso lo vamos a hacer también. Sofía, contar un poco qué hacen con toda esta producción y con todo esto que cosechan, ¿qué destino tiene? Estas cosas tienen destino para las familias que asisten a los centros de inclusión municipal. Entonces ahí reforzamos todo lo que tiene que ver con la parte alimentaria de las familias con las que trabajamos. En ambos centros de inclusión, tanto el que está en la calle Bolivia como en Las Artes. Qué lindo eso, sí. También. ¿Y cuál es? Porque ¿hace cuántos años tiene este centro de inclusión? Mira, viene trabajando hace muchísimos años, específicamente el año de creación no lo tengo ahora presente, pero sí hace muchos años que ellos vienen trabajando y cada vez se va perfeccionando más. Incluso nosotros tenemos ahora un proyecto de ampliación del espacio, porque no solo tenemos esta producción, sino también hay talleres, por ejemplo, de carpintería y talleres de aromáticas. Entonces, eso también conlleva que se requiera un espacio adecuado para poder trabajar y estamos trabajando también en ese proyecto, llevando adelante ese proyecto. ¿En dónde funciona el centro de inclusión? El centro de inclusión funciona en el barrio Las Artes, uh-huh, allá pasando el aeropuerto, en la calle Da Vinci. O sea que tienen un lindo espacio. La verdad, yo algunas veces cuando voy para aquel lado me sorprendo. Nunca, creo que fui una o dos veces para el lado de Las Artes, pero es increíble lo que ha crecido ese lugar y está buenísimo que le puedan ampliar, porque ¿cuántos chicos más o menos asisten? Mira, por día van asistiendo entre 15 y 20 asistentes. Son todos personas mayores de edad, mayores de 18 años. Claro. ¿Y cómo surge esta propuesta? ¿Cómo se van sumando? Y me imagino también la familia que debe apoyar bastante. Sí, sí, acompaña muchísimo este tipo de propuestas y ellos van haciendo días rotativos. con ambos centros de inclusión, un centro de inclusión de la calle Bolivia, en donde se dan determinados talleres y actividades físicas, recreativas, más bien culturales, y después en las artes que se hacen los otros talleres que tienen que ver con esto, un poco más de tinte natural y trabajo con la madera, con las plantas, con las flores. Y ellos mismos van rotando y nosotros vamos garantizando el traslado en ambos lugares. Y me imagino que se debe generar una porque lo decíamos con Camila hoy, ¿no? Pensando un poco cuando uno trabaja la tierra, siempre cuando a uno le hablan de creatividad o de arte, también algunas veces la conexión con la tierra es una de las cuestiones que a uno lo conectan y lo relajan, ¿no? Me imagino que debe ser un ambiente totalmente distinto. Sí, ni hablar que ahí se trabaja toda la parte de lo que es estimulación, motricidad, un montón de cuestiones que los chicos que, por supuesto, son personal idóneo y que tienen mucha trayectoria en esta temática, van trabajando diferentes cuestiones con los y las asistentes conforme a lo que ellos van requiriendo, ¿no? Tenemos personas con visión reducida, tenemos personas con movilidad reducida y cada una de las actividades se van adecuando y adaptando a este tipo de situaciones. Ver trabajar al personal municipal de esta manera con las personas con discapacidad, la verdad que es un orgullo enorme porque conlleva mucho conocimiento, conlleva mucho también adecuación a este tipo de situaciones, así que la verdad que es un trabajo impecable el que hacen. Realmente. Sofía, sí. Y también pensando, ¿no?, en esto que vos decís de poder adecuarse a cada uno y también, bueno, generar, ¿no?, estos espacios de inclusión y en este caso, bueno, con para poder sembrar y para adquirir estos conocimientos o también el taller de carpintería. Sí, tal cual. Por ejemplo, en uno de los trabajos anteriores que hicieron fue todo un armado de bandejas y trabajo que hicieron con las maderas también. Y ahí el tema de cortar, pintar, pegar, todo eso siempre no queda en la mera acción, sino más bien se hace todo un trabajo con ellos que les pueda servir para su autonomía, básicamente, bueno, que es en lo que siempre estamos trabajando. ¿Les ha pasado que alguno de las personas que asisten se armó su propia huertita después en la casa a partir de lo que aprendió ahí? Sí, claro, porque el INTA es quien nos provee las semillas y ellos se pueden llevar las cosas a su casa y sí, nos han comentado que lo han replicado en sus casas. Qué lindo, sí, porque es un hábito y también está bueno. Es una actividad que genera hábito, que genera cuidado, que genera nociones de ese tipo. Qué lindo el poder transmitir esto, me pongo a pensar, ¿no? También en los niños, ¿no? Tal cual, sí. Porque es el comienzo del cambio de hábito, tanto que estamos en una era, ¿no?, de tanto compromiso con el ambiente, que desde chiquitos aprenden a hacer sus mini huertitas, ¿no?, también. Sí, y a producir su alimento, también. Y hablar, y trasladar eso a la casa. Exactamente. Bueno, ahora estamos trabajando también en otro mini proyectito que tiene que ver con los espacios de primera infancia, justamente para transmitir esto, con los espacios de primera infancia y con el centro de inclusión, para transmitir este tipo de mensajes y de actividades hacia el interior de las familias, que no solo concurren a los espacios de inclusión, sino también a nuestros espacios de primera infancia. Entonces, por eso, justamente como ustedes decían, que tiene mucho que ver y está buenísimo poder transmitírselo a los niños y las niñas ya de tan chiquitos. Totalmente. Y también sí, un poco relacionarse, ¿no?, con la familia y con otros espacios. También hay chicos de la universidad que realizan las prácticas ahí. No. ¿Todavía no? En el centro de inclusión no. Bien. No se han realizado por el momento. Se realizan en otras áreas de nuestra dirección, pero ahí por el momento no fue solicitado el espacio. Qué bueno, pero sí. Realmente la conexión de porque hay dos conexiones importantes ahí, una con la tierra y el trabajar la tierra, y el otro la capacidad de quienes les enseñan, porque tienen que tener también un corazón distinto, ¿no? Ya el que enseña tiene un corazón distinto, ¿no? La paciencia y demás. Y quienes trabajan también en los centros de inclusión tienen otra preparación, porque claramente, como decías, hay personas que tienen un poco de disminución visual, no es lo mismo trabajar y enseñar para esa persona que quizás para otra que tiene otro tipo de discapacidad. Entonces, es como que hay otro tipo de interior, ¿no? De persona interna. Tal cual. Otro tipo de sensibilidad también, el saber trabajar en equipo, el saber trabajar en forma integrada, el saber trabajar en forma inclusiva, tanto en el centro de inclusión como así también con toda la población vulnerable que nosotros trabajamos, que es toda la parte de niñez, la parte de adultos mayores, personas con discapacidad. Es un equipo enorme de trabajo y en cada una de las áreas el personal, el trabajo que hace el personal realmente es para destacar, porque no es un trabajo sencillo, sino más bien, como vos decías, conlleva una calificación y conlleva toda una puesta en marcha de tanto de recurso propio personal, ¿no?, de las personas, como así también de recursos en el lugar para poder trabajar con ellos. Entonces, totalmente, es un trabajo muy particularizado el que se hace. Sofi, para el que esté escuchando, ¿no?, y tiene alguna discapacidad y quiere ir a aprender ahí, ¿puede sumarse? Sí, por supuesto, se puede sumar cualquier persona que requiera, que tenga una capacidad, que necesite un acompañamiento. Nosotros funcionamos en forma diaria, todos los días. A partir de las 7:30 de la mañana ya estamos funcionando. Se pueden acercar, para realizar las inscripciones, se pueden acercar a la calle Bolivia 1136 a partir de las 7:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde para realizar la inscripción. Buenísimo. Está abierto durante todo el año, ¿no? Durante todo el año, de lunes a viernes. Perfecto. Sí. Así que bueno, y con todas estas propuestas, con diferentes actividades, y quien se quiera sumar y quien le interese, más que bienvenido o bienvenida. Sofi, muchísimas gracias por esta comunicación. Brindamos y bueno, y esperemos podemos ir a chusmear. ¿Se puede ir a chusmear, digamos, aunque el que no puede ir a acompañarlos a aprender, aunque sea un día de huerta? ¿Usted quiere llevarse una plantita de lechuga? Yo quiero aprender a plantar, a ver si puedo sacarme una idea, porque tengo, a mí lo que me falta es el empujón, claro. ¿Viste? Por supuesto que están invitadas, chicas. Ustedes me avisan y vamos. No hay ningún problema. Qué lindo, para conocer el espacio también, sí. Sí, cuando ustedes quieran me avisa y vamos. Son muy bienvenidas también, por supuesto. Bueno, Sofi, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Listo, gracias a ustedes. Un beso grande. Chau.